Para nosotros es absolutamente inaceptable, intolerable, indignante que en Alemania se decida los destinos de los trabajadores y trabajadores argentinos. No vamos a aceptar eso.